Hoy vuelve con ustedes Joel Muñoz, La Radia, Crisis y Cambio. ¿Cómo están, amigos de la Radio Puente Alto y sus seguidores? Esto es Buen Día, Utilidad Pública. Un pequeño programa para reflexionar, para conversar sobre las cosas que nos pasan, que nos están pasando en estos tiempos tan difíciles, tan críticos, en esta crisis humana, ambiental, económica, política, social, cultural, tecnológica, que estamos viviendo todos, y particularmente las crisis personales. Todo el impacto que el entorno tiene sobre nosotros y lo que nosotros podemos o no podemos hacer para enfrentar esas dificultades de acuerdo a las herramientas con las que fuimos formados, o las creencias que tenemos, o los fantasmas, o los dioses internos. En el primer programa identificamos que una crisis proviene o se puede definir cuando empezamos a sentir tensión, estrés, soledad, vacío, miedo. Cuando sentimos desesperanza y cuando perdemos la confianza, tanto en lo que nos rodea como en nosotros mismos. En el segundo programa identificamos aquellas cosas internas que nos crean culpa. Y uno se pregunta, ¿cómo me pude haber equivocado tanto y estar en esta situación personal, por ejemplo, de separación, de pérdida de los bienes económicos, de imposibilidad de pagar las deudas, de pérdida de amistades, de descubrir consumo de alcohol, drogas en los hijos? Situaciones que se van juntando y que van produciendo una crisis. En el tercer programa hablamos del miedo. En medio de la crisis el miedo nos paraliza, no nos deja pensar, ¿no? Lo que podíamos resolver ayer de una manera sencilla, hoy día simplemente no lo podemos hacer. Sentimos miedo de todo. En este programa, ahora, vamos a hablar de la rabia. De la rabia con el jefe, la rabia con las autoridades, la rabia con la violencia, la rabia con el mundo, la rabia con la guerra, la rabia con los que nos han hecho mal, la rabia con nosotros mismos. Humberto Maturana señala que la rabia es parte de nuestras emociones humanas y que lo más sano es reconocerla, reconocer que existe y ojalá expresarlas. Aquí va una canción de la cantata Liberación, un canto al humano en tiempos de crisis y de cambio, que hemos creado junto al músico Francisco Hermosilla. Aquí está para compartir con todos ustedes la rabia.